Do Jotaka, Snake vs Crane. Etnia latina, chega a trincar na rima. União dos loucos, aqui já virou sina. Loucos, loucos, e só anda esperto. Não pula o muro com o portão aberto. É assim, tem que saber chegar. Rimadores ativos, pronto pra derrubar. Conexão é internet ou telefone, que gera a união dos verdadeiros homens. Linha de frente lutando por justa causa, cheio de ideias reais e não com falsas. Jotaka explicitou, rimando no México. Como o lobo do Brasil, sai da reta que se enjoa. Não queremos hip-hop, não preciso de fama. Verdadeira amizade vale mais do que a grana. Falando a verdade, lutando pelos latinos. Novo estilo como nunca antes visto. Producciones alemanas, conexiones clandestinas. Almas latinas ahora representan esta misma esquina. Esto es lo que hago con frecuencia, hip hop, mi ciencia, mi creencia. La falsa apariencia y conveniencia es lo que aumenta mi demencia. Esto no se hace por dinero ni por fama, lo haces porque te gusta y te sale del alma. Brasil, México, alianza, etnia latina, muestra que la unión es nuestra fuerza. No cesa, avanza, la amistad y la realidad van ligadas con nuestra tranza. Serpientes contra el cráneo, hip hop subterráneo en tu radio y en tu barrio. Yeah, yeah, etnia latina, esto apenas empieza.